lavar los pañales, irme a coser. Duérmase mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, irme a coser. Ese niño quiere que lo duerma yo, que lo duerma mami, que lo parió. Ese niño quiere que lo duerma yo, que lo duerma mami.